dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Yo con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te aparte. Todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo, la temperatura, tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit. Está un poquito nublado, está más bien parcialmente nublado, ¿no? Que se deja ver el sol, pero pues por ahí algo, no sé si sea nube o que no sé, o no. Se ve como hay un poco, se me hace un poco extraño que la temperatura. Es como la brisa, que también se conoce como brisa. Bueno, nosotros realmente la conocemos como brisa por la mañana. Pero, pues sí, está medio opaco. Está medio opaco. Es el color que se puede tener mejor, ¿no? Bueno, el caso es de que tendremos cielos nublados durante el día. La temperatura máxima será de 72 grados. Las mínimas de 50 grados, con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día de mañana, miércoles, esperan cielos también muy nublados, con temperatura máxima de 69, mínimas de 50. Hay una probabilidad de precipitaciones de un 24% para el día miércoles. Para el día jueves, esperan lloviznas con una probabilidad de un 46% y será a partir de las 7 de la noche. Con temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 40. Para el día viernes van a descender nuevamente las temperaturas. Se va a amanecer lloviendo desde la madrugadita. Temperaturas máximas de 55, mínimas de 37. Va a estar haciendo frío, entonces es muy probable que en el área de las montañas pues vaya a caer nieve todavía. Pero acá en el área de Salt Lake City va a caer lluvia desde las 12 de la madrugada hasta las 4 de la tarde. Entonces prácticamente casi todo el viernes, por lo que dice aquí el pronóstico, va a estar lloviendo. Para el día sábado 30 de abril, Día del Niño. Se esperan temperaturas máximas de 64, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita. Entonces sí va a estar pues medio nublado hoy, no medio, yo creo que más nublado que medio, ¿no? Mañana también, el jueves pues va a llover y también va a estar nublado, el viernes también, no va a haber mucho solecito, pero esperemos que sí, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Abrazarte y sentir la magia de tu olor.

aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él. Capital H-I-M.

Aries, prepárese ya que se acerca el momento propicio para demostrarle al mundo de lo que usted es capaz. Intente ser más solidario y no espere nada a cambio. En el amor se trata de concederle un espacio a la pasión en su vida, su alma gemela se lo agradecerá. En la riqueza aprende a trabajar en equipo y acepte las oportunidades para posicionarse en el mercado. En el bienestar no permita que los temas cotidianos alteren su humor en este día. Reúnase con gente que le asegure un par de horas divertidas y que lo relaje. Para el signo de Tauro, será el momento ideal para que apueste al crecimiento con total libertad. No duden en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor. En el amor es el tiempo para evaluar qué es lo que no funciona en sus relaciones para poder cambiar de actitud. De a poco, la relación amorosa prosperará en el tiempo. En la riqueza, prepárese ya que florecerá un abanico de opciones a nivel laboral, donde deberá realizar la mejor elección. Elija la más conveniente para su economía. En el bienestar, anímese y abrace a las personas que verdaderamente le acarician el alma. Se sentirá muy bien. Para el signo de Géminis, deje de querer controlar todo lo que está en su vida. Esa actitud no le beneficia, ya que el entorno podría oponerse. En el amor, por más que la discusión haya comenzado su pareja, evalúen cuánto de culpa y resuelvan esa situación cuanto antes. En la riqueza, sea paciente, entienda que debe esperar un tiempo más para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente. En el bienestar, por las mañanas ejercítense haciendo yoga o una buena caminata, serán buenas opciones para sentirse plenamente durante el día. Para el signo de Cáncer, atravesará un periodo en el que deberá avanzar sin miedo, enfocándose en planificar nuevos proyectos. En el amor, podría ser que la relación fluctúe y decaiga si se siente insatisfecho e inconstante con los sentimientos. Sea más preciso con sus seres amados. En la riqueza, gaste estrictamente lo necesario para su economía, sea más cuidadoso con el manejo de su dinero, de lo contrario no podrá llegar con el presupuesto. En el bienestar, atienda sus necesidades físicas y psíquicas. Sería bueno que reponga esas energías en caso de sentirse demasiado cansado, cancele los compromisos. Para el signo de Leo, no dude en agasajar a los que aprecia cuando lo sienta. Recuerda que su hospitalidad lo convierte siempre en un gran anfitrión. En el amor, durante esta tarde, el amor le brindará una grata sorpresa que no lo esperaba. No se resista y disfrute de la misma. En la riqueza, si necesita asesoramiento, no lo dude. Podría presentarse algún inconveniente en el plano material. Consúltele a algún amigo que sepa sobre el tema. En el bienestar, aprenda a desarrollar su sensibilidad, opte por una actitud más segura y relajada ante las diversas situaciones. Para el signo de Virgo, entienda que la carencia de confianza podría llegar a ser un obstáculo en su vida. Es el momento para que combata ese estado. En el amor, atienda la propuesta que le hará a su pareja para realizar un cambio en la relación. En la riqueza, concéntrese en todas las tareas que tiene pendientes. Será un día óptimo para invertir o realizar nuevas variantes en lo profesional.

Estrellas, nos perderemos juntos en la inmensidad y al

8 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera información que les tengo es que desarrollan un anticuerpo que ataca las células madre cancerosas de tumores. Un consorcio internacional que es liderado por Edward Battle, que es un científico del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, descubrió el anticuerpo MCLA-158, que es el primer candidato a fármaco dirigido a células madre cancerosas de tumores sólidos que previene la propagación del cáncer y la metástasis. Baro, el jefe del laboratorio de cáncer colorrectal del IRB, en colaboración con la empresa biotecnológica holandesa Merus NV, publicó en la revista Nature Cancer los datos preclínicos que han conducido al descubrimiento de MCLA-158 y su mecanismo de acción sobre las células madre del cáncer. Según informa el IRB en un comunicado con el nombre comercial de petostamat, el anticuerpo MCLA-158 bloquea la expansión del cáncer a otros órganos y frena el crecimiento de los tumores primarios en ratones a los que le han implantado células tumorales de pacientes con cáncer de colon. La investigación además sienta las bases para incorporar el uso de organoides en el proceso de descubrimiento de fármacos. Los organoides son muestras derivadas de pacientes que se pueden cultivar y que se reproducen el comportamiento del tumor en el laboratorio. Hasta ahora, explorar la utilidad en la medicina personalizada del cáncer, pero para descubrir el MCLA-158 por primera vez, utilizaron un biobanco de organoides de pacientes con cáncer para discriminar entre ciertos cientos de nuevos anticuerpos, cuál de ellos pues era más efectivo y adecuado para la mayoría de los pacientes. En octubre del año pasado, tengo datos sobre la eficiencia del anticuerpo basados en su ensayo clínico y aún en curso de fase 1 de expansión de dosis. Y en este ensayo clínico se investigan la seguridad, tolerabilidad y la actividad antitumoral de la monoterapia, que es la MCLA-158, en carcinomas de células escamosas de cabeza y cuello. En el ensayo, 3 de 7 pacientes con HNSCC lograron remisiones parciales y uno de ellos logró una remisión completa, mientras que en los 7 pacientes hubo una reducción de tumor. Entonces, el anticuerpo descrito en ese trabajo, el petosemtamab, es un anticuerpo biespecífico que reconoce dos proteínas distintas en la célula madre del cáncer, la EGFR y la LGR5. Este anticuerpo además no interfiere con el funcionamiento de las células madre sanas del organismo, que son esenciales para el buen funcionamiento de los tejidos. Los datos preclínicos indican que el anticuerpo MCLA-158 muestra una potente inhibición del crecimiento de los organoides del cáncer colorrectal, bloquea el inicio de la metástasis y el crecimiento del cáncer en diferentes modelos de tumores, entre ellos de cabeza y cuello, esófago y estómago. En esta investigación participaron también el Instituto Hubrecht, el Instituto Sanger, las empresas Ocelo BV, Crown Bioscience y Segnopath, el Van Hebron Instituto de Oncología, el Instituto Catalán de Oncología y el Instituto de Investigación Biomédica de Belvitic. Y bueno, pues ahí está esta información, la verdad que pues muy alentadora, ¿verdad? Esperemos que pues pronto se pueda poner en práctica y que sea eficiente pues para las personas que necesitan de este anticuerpo pues que ataca las células madre cancerosas de los tumores. Y bueno, En otra información, descubren las ruinas de un antiguo templo para Zeus en el Sinaí, Egipto. Arqueólogos egipcios desenterraron las ruinas de un templo del antiguo dios griego Zeus en la península de Sinaí, según informaron este lunes las autoridades en Egipto. El Ministerio de Turismo y Antigüedades dijo en un comunicado que las ruinas del templo fueron encontradas en el sitio arqueológico de Tel el Farma, en el noroeste de Sinaí. Tel el Farma también es conocido por su antiguo nombre de Pelusium, que se remonta al periodo faraónico tardío y también fue utilizado durante la época grecorromana y bizantina. Y también hay restos que datan del periodo cristiano y de los primeros tiempos del Islam. Mostafa Waziri, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, dijo que los arqueólogos excavaron las ruinas del templo a través de su puerta de entrada, donde se veían dos enormes columnas de granito. De granitos que fueron utilizados probablemente para construir una escalera para que los fieles pues llegaran al templo. Waziri fue el que estaba diciendo acerca de este estudio, que, o más bien de este descubrimiento, ¿no? Las excavaciones en la zona se remontan a principio del año 1900, cuando el egiptólogo francés Jean Cledat encontró antiguas inscripciones griegas que indicaban la existencia del templo de Zeus Cassius, pero no lo desenterró, según el ministerio. Zeus Cassius es una combinación de Zeus, el dios del cielo en la antigua mitología griega, y el monte Cassius en Siria, donde Zeus pues rendía culto. Hisham Hussein, director de los yacimientos arqueológicos de Sinaí, dijo que las inscripciones encontradas en la zona muestran que el emperador romano Adriano, que fue en el año 1117 y 138, pues renovó este templo. Dijo que los expertos estudiarán los bloques desenterrados y harán un estudio de fotogrametría para ayudar a determinar el diseño arquitectónico de este templo. Las ruinas del templo son las últimas de una serie de descubrimientos antiguos de Egipto que Egipto ha promocionado en los últimos 2 años con la esperanza pues de atraer más turistas. La industria del turismo se ha visto afectada por la agitación política tras el levantamiento popular del 2011 que derrocó el autócrata Hosni Mubarak. Y además el sector recibió nuevos golpes por la pandemia del coronavirus y más recientemente pues por la invasión rusa de Ucrania. Pero bueno, ahí está esta información para todos los que les encanta, al igual que a mí, este tipo de noticias de descubrimientos arqueológicos. Pues es importante pues que pues hagan una investigación, ¿no? Ustedes para que pues se informen más sobre estas ruinas de un antiguo templo para Zeus en el Sinaí de Egipto. Y bueno, con esto vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Porque para ti soy insignificante.

Estamos ya a punto de comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Desde ahorita les informo que si escuchan a mi perrita ladrar es porque está aquí observando a través de los vidrios, a través de las ventanas, las aves. Entonces ella les ladra a las aves porque ella piensa que vienen a saludarla y a jugar con ella. Y piensa que algún día pues las va a alcanzar, ¿no? Para correr con ellas. Pero pues, bueno, les digo por si la escuchan ahorita ladra. Bueno, vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar de cómo aliviar el dolor del cuello, ¿no? Yo creo que cuando duele el cuello, pues es una molestia muy común. De hecho, pues mucha gente no se preocupa hasta el momento en que de repente pues ya dice, ay, no puedo mover el cuello, ¿no? Y bueno, estos dolores de cuello pueden ocurrir por varias situaciones, por una mala postura, por algún golpe, o como también como consecuencia de alguna enfermedad articular o musculoesquelética, como la artrosis. Entonces, medios y para poder aliviar este dolor que vamos a hablar es de cuidar nuestra postura. Y hablando de, me siento bien, de sentarme, ¿no? La postura es la forma en que se mantiene o sostiene nuestro cuerpo. Puede ser estática, es decir, cómo se mantiene el cuerpo cuando no estamos en movimiento, al dormir o estar sentados. O dinámica, que es la postura que tenemos en movimiento al caminar, correr o agacharnos. Y tener una buena postura es muy importante para mantener el equilibrio y para evitar molestias y lesiones. Y el origen del dolor de cuello puede deberse a malas posiciones a lo largo del día. Entonces, para evitar eso, hay que pues tener en cuenta algunos consejitos. Uno de ellos es de cómo estamos durmiendo, ¿no? Los expertos recomiendan conseguir un colchón medianamente firme para evitar dormir con la columna encorvada. La cabeza y el cuello deben de estar alineados con el torso y puede dejar pequeñas almohadas debajo del cuello. O los muslos para alinear la columna. Hay que pararse muy bien. El peso debe colocarse hacia la punta de los pies o distribuirse en toda la planta del pie. Y también hay que evitar que la zona abdominal se desplace hacia adelante. Hay que mantener la cabeza erguida y los hombros levemente hacia atrás. Entonces, también hay que recordar, ¿no?, que hay que usar un calzado cómodo para caminar o mantenerte parado durante mucho tiempo. De hecho, el año pasado, antes de irme de vacaciones, yo traía unos zapatos así planos y yo tengo mi plana, mi planta del pie plana. O sea, yo no soy de las que tienen el arco ahí bien marcado. Mi pie pues es más plano que arqueado. Por el caso es de que estuve con meses así con dolor en la planta del pie, que llegó un momento en que a veces sí se me ponía bastante tenso. Yo decía, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué me sucede esto? Si me hidrato bien, si me estiro, si tomo mi magnesio, mi potasio, mis jugos. Hasta después, en meses después, descubrí que lo que me estaba ocasionando eso era un calzado que yo estaba usando, que no tiene nada de suela, que prácticamente casi andaba descalza. Y cada vez que me los ponía, al siguiente día me dolía el pie o a los dos días. Entonces, pues una vez que los dejé de usar porque ya se quitó el calor, pues se me quitó ese malestar, ¿no? Entonces pongan mucha atención en su calzado, ¿ok? Bueno, también hay que sentarnos bien, siéntate bien para lograr una buena postura al estar sentado. Los pies deben de estar en contacto con el suelo, la cabeza debe estar recta, alineando la columna cervical y dorsal, y las rodillas y caderas deben de estar flexionadas, formando un ángulo de 90 grados entre sí. Ok, ahí estoy perfecto. También la vista, si estás trabajando, estudiando o leyendo el libro, la computadora o el celular, deben encontrarse a la altura de los ojos. La cabeza debe estar erguida y no debe estar flexionada. Y pues estos consejos también aplica para la televisión, ¿ok? Otros consejos, otros hábitos que pueden causarte dolor de cuello son cargar bolsas pesadas con los hombros, que esto puede solucionarse cargándola con los brazos extendidos, los hombros y cuello recto y la vista hacia el frente. Sostener el teléfono entre la oreja y el hombro mientras uno habla. Bueno, sostener el teléfono entre la oreja y el hombro mientras hablas, y esto puede solucionarse recurriendo al altavoz o al uso de auriculares. Tener sobrepeso u obesidad también son enfermedades que debilitan los músculos abdominales y que causan problemas en la pelvis y afectan la columna vertebral, contribuyendo al dolor de cuello, y esto puede solucionarse abandonando pues hábitos sedentarios, ¿no? ¿Cuáles son los ejercicios que van a ayudar a aliviar el cuello? Puedes con la vista al frente, baja el mentón hasta apoyarlo en el pecho. Estoy haciendo el ejercicio, ¿no? Cruza las manos sobre la parte superior trasera de la cabeza, para intensificar el estiramiento mientras mantienes 5 segundos. Haz 3 sesiones diarias de 3 repeticiones cada una. Está bien sencilla y esta pues te la recomiendan cuando haces ejercicio con pesas. Bueno, ese es un ejercicio que yo hago y pues sí ayuda bastante para tu pecho, para el cuello y para los hombros. Iba a decir para el pecho, pero no. Con los hombros relajados, inclina la cabeza hacia un costado como si quisieras tocar el hombro con la oreja. Y ten cuidado, no debe ser la oreja con el hombro, ¿ok? Tienes que ser la cabeza hacia un costado como si quisieras tocar el hombro. Mantén esa posición durante 5 segundos. La estoy haciendo, y lo repite el otro lado. Para esto vas a hacer 3 sesiones diarias de 3 repeticiones cada una. Y la última, mira al frente con los hombros relajados. Apoya el mentón sobre la zona lateral del pecho como si quisieras mirarte la axila. Mantén durante 5 segundos y repite y cambia de lado. Y haz 3 sesiones diarias de 3 repeticiones cada una. Están súper sencillos estos ejercicios. Lo estoy haciendo. y aparte se siente rico, ¿no? No necesitas que te duela el cuello, ni el hombro, ni nada. Pero pues se siente rico. La verdad que sí, a mí me gustó. Aunque me relajó y no sabía que traía mal postura. Bueno, también puedes utilizar compresas frías, ¿no? Si realmente tienes un dolor de cuello bastante fuerte, pues pon compresas frías. Se usan cuando hay inflamación o dolor agudo por un golpe. El frío contrae los vasos sanguíneos y eso disminuye el flujo sanguíneo hacia la zona afectada, controlando la inflamación. También las compresas calientes, esas se usan para contracturas, que es cuando los músculos están apretados o el dolor crónico. El calor dilata los vasos sanguíneos, aumenta el flujo sanguíneo hacia la zona afectada y devuelve la flexibilidad y los ligamentos, la elasticidad a los ligamentos y a los tendones. También puedes utilizar otras terapias alternativas, complementarias, ¿no? Que es la medicina complementaria alternativa. Puedes ir con un acupunturista. La acupuntura consiste en penetrar la piel con aquellas agujas pequeñitas en puntos específicos del cuerpo para estimular ciertas terminaciones nerviosas del cuerpo y para aliviar el dolor. La acupresión, que es una terapia que ejerce presión sobre ciertos puntos del cuerpo, en este caso el cuello, para aliviar el dolor. Estimulación eléctrica transcutánea, ya se coloca una pequeña caja sobre el punto del dolor que envía pulsaciones eléctricas leves a los nervios. El uso de aceites, desde la medicina natural se promueve el uso de aceites esenciales con propiedades antiinflamatorias para calmar el dolor de cuello, como la de el árnica, el eucalipto, el jengibre, la lavanda o el romero, ¿no? Hay que diluir un par de gotas de cualquier aceite portador, como el de coco u oliva, y masajear suavemente sobre la zona afectada. Entonces, estas recomendaciones, hay que que son opciones que deben funcionar como complementos para los tratamientos tradicionales, o sea, cuando ya te atendió un profesional de salud, no como un sustituto, no como decir, ah, entonces no voy a ir al médico, voy a hacer nomás estos ejercicios, no. Ve con el médico y haz esos ejercicios, ¿no? ¿Cuándo puedes visitar al doctor? Cuando el dolor de cuello perdura por más de una semana, cuando el dolor de cuello provoca accidente o por una caída, cuando el dolor es más intenso, cuando el dolor de cuello te impide girar la cabeza con normalidad o mover otras partes del cuerpo, cuando sientes junto al dolor del cuello una fuerte migraña, cuando tienes fiebre, entumecimiento o debilidad. Entonces, bueno, este artículo lo obtuve de Hola Doctor. Las fuentes consultadas fueron la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, la Escuela de Medicina de Harvard, Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Muscoesqueléticas y de la Piel. Así que ya saben, no se esperen, vayan con un médico si es que tienen algún problema en su cuello. Con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y vamos a irnos al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 9:42 vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy vamos a iniciar nuevo capítulo. Hoy vamos a iniciar el capítulo número 9 que se titula La aceptación de la expiación y hoy vamos a hablar del apartado número 1 que se titula La aceptación de la realidad. Y bueno, con esto vamos a dar inicio, ¿no? Lo primero que nos dice en la aceptación de la realidad es que tener miedo de la voluntad de Dios, dice, es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. Wow. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Entonces, tu voluntad no es la voluntad del ego, y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. Es muy cierto, hay momentos que pues nos dan mucho miedo, ¿no? Lo que está sucediendo, lo que le sucede a nuestros seres queridos o lo que nos puede estar sucediendo a nosotros, ¿no? Y pues no lo queremos, no queremos, nos da miedo. Y nos da miedo, ¿por qué? Porque nuevamente estamos identificándonos con algo más o con alguien más. Estamos pues teniendo miedo de la voluntad de Dios, cuando realmente, o sea, la voluntad de Dios no es que nosotros temamos, no es que nosotros suframos, ¿sí? Así se dice, que nosotros estamos sintiendo sufrimiento, ¿no? La realidad, como nos dice aquí el libro, o sea, puede ser una amenaza, entre comillas, para lo ilusorio. Cuando nosotros estamos viviendo a través de la ilusión, a través del ego, obviamente vamos a sentir como que este momento, como que esta situación es una amenaza para mi bienestar, para mi vida, para mi realidad, para estar yo feliz, para estar yo pleno. Pero ¿de dónde estoy sacando todas esas ideas? De algo que yo estoy tergiversando, de la realidad que no es. Estoy poniendo ideas arriba de la realidad. Y esas ideas vienen de mi pensamiento, y esos pensamientos vienen guiados por el ego, ¿no? Nuestra voluntad no es la voluntad del ego, eso es lo que tenemos que aprender constantemente, y si es necesario recordarlo en cada instante, pues lo tenemos que recordar, si no estamos viviendo, pues, o si no estamos aceptando la situación que nos toca vivir. Es muy fácil para nosotros decir, no me gusta esto y no lo quiero, por favor cámbiamelo, y tratar de que cambie esa situación cuando pues no está cambiando, o sea, cuando la vida te está mostrando esto para que lo vivas. Le tememos a todo, le tememos al dolor físico, le tememos a la pérdida de un ser querido, le tememos a que si se te acaba el dinero, a que si tienes estos problemas que no has podido solucionar, le tenemos miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a ciertos animales, o sea, hay tantos miedos que realmente pues no se nos debe de hacer extraño que nos sintamos tan desubicados, tan desorientados, tan faltos de, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos miedos que no nos damos cuenta que los creemos y los creamos a través de nuestros pensamientos. Ya no sabemos qué es la realidad. Y si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué entonces estamos tan seguros, ¿no?, de que es temible? ¿Por qué le tememos a las situaciones que la vida nos está mostrando? Estamos asociando muchas cosas que realmente son ilusorias y que por eso nos causan miedo, por eso nos causan insatisfacción, por eso nos causan dolor, por eso nos causan sufrimiento, preocupación. Nos estamos aprisionando a nuestra voluntad, más allá de nuestra propia conciencia. Nuestra conciencia está plena, es sabia. Ella sabe que tú, que yo no podemos sufrir. Pero nos hemos aprisionado a nuestra propia voluntad. ¿Por qué hacemos eso si sabemos que sufrimos? ¿Por qué hacemos eso si sabemos que nos causa miedo? ¿Por qué hacemos eso si sabemos que nos causa coraje, ira? O sea, todas esas cosas que no queremos tener en nuestras vidas. Sin embargo, nos seguimos aprisionando a esa voluntad. Y esa voluntad, pues no es nuestra conciencia. La voluntad que nosotros tenemos, que hemos creado a través del ego, no es la voluntad de Dios. El único que tiene el poder para que podamos ver con claridad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es ayudarnos a separar lo falso de lo verdadero en nuestra mente. Es cuando nos dice, a ver, este pensamiento no es real. Este pensamiento sí es real. ¿Cuáles son los pensamientos reales? Los que te causan paz. Y no me vengas a decir, tener pensamientos de que tengo mucho dinero me causa paz. Eso no es un pensamiento de paz. Porque en el momento en que te cuestionas y dices, si no lo tengo, ¿sigo en paz? Vas a decir, pues no. Entonces, ese es un pensamiento falso. Entonces, no es real. Entonces, no es verdadero. Pero si yo digo, a ver, amo al mundo, me amo a mí y amo a todo mi entorno, ¿es un pensamiento real? Sí es un pensamiento real, porque no lo estás condicionando, no estás diciendo, tiene que suceder esto en el mundo para que entonces yo pueda amar el mundo, o tiene que hacer esta persona ciertas cosas conmigo para que entonces yo la pueda amar y pueda perdonar. Entonces, la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en nuestra mente. Él tiene ese poder de ver lo que nosotros hemos ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Y gracias a ese reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente. Y por lo tanto, Él es tu realidad. Nos dice el libro, es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu Creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. De hecho, tal vez nosotros mismos nos podemos analizar, no hay que ir muy lejos, no hay que ir a analizar a otra gente para darnos cuenta de qué tan divididos estamos. O sea, estamos comunicándonos a través de ciertos pensamientos que sabemos que nos están haciendo sentir fuera de nuestra realidad. Lo sabemos, y tú lo sabes, que cuando te enojas no estás en paz. ¿Quién en su sano juicio va a decir, no, yo cuando me enojo, yo estoy en paz? ¿Quién? El único que puede decir eso es el ego. La vida no es para que la vivamos temiendo. este momento no es para que tú lo vivas atemorizado, para que tú lo vivas con miedo, para que tú lo vivas con preocupación. Es para que lo vivas completo, sin rechazo alguno. El rechazo, el poner resistencia a lo que nos está tocando ahorita vivir, es lo que realmente nos hace que nos duela, es lo que hace que sintamos miedo, que sintamos dolor. ¿Por qué? Porque vamos en contra de lo que está sucediendo. No queremos esto. Y el poner una resistencia, pues causa esa fricción. Y al hacer esa fricción, pues va a causar dolor. Va a causar una pesadez que dices tú, no sé de dónde viene esto que me está sucediendo. Pero si tú dejas de estar pensando y estar analizando y buscando soluciones a problemas irreales, te darás cuenta que la solución para todos los problemas es una sola y es la misma para todos. Como nos dice el libro en alguno de los apartados, un mismo problema, una sola solución. Ponemos mucha energía que estamos desperdiciando al negar la verdad. No queremos aceptar la realidad, no queremos aceptar la situación que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque pensamos que aquí no somos felices. A veces la vida nos da lecciones y nos dice, no eres feliz. Y antes pensabas tal vez que el dinero te hacía feliz, que los lujos, que los diamantes, que los viajes, y de repente tu cuerpo empieza a sentir los estragos, ¿no? Y empieza tal vez a manifestarse algún dolor físico y te dice, no eres feliz por esas otras cosas o por esto, porque no te sientes bien. No es que la vida sea cruel para nada, en absoluto. En el momento en que nosotros aprendemos a aceptar la realidad y a decir, ok, eso no es la felicidad, el dinero no es mi felicidad. Mi felicidad no radica en eso, radica en el perdón, en la aceptación y en el amor. No hay que negar la realidad. Cuando nosotros queremos imponer nuestra voluntad ante la situación que ya se está dando, empieza a haber una reacción de rechazo. Y cuando nosotros hacemos un rechazo ante la situación que nos toca vivir, hay fricción. Queremos a fuerzas imponer nuestra voluntad en contra de la realidad. Y eso es imposible, por más de que nosotros decimos o pensamos, no, si la estoy poniendo. No podemos poner nuestra voluntad ante la realidad. Estamos dedicando nuestra mente a lo que no deseamos. Tú fuiste creado perfecto. Tú eres una creación perfecta de Dios, de la vida. Y tú lo tienes todo porque tú eres real. Tu espíritu es real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigamos creyendo en el miedo, mientras sigamos creyendo que es posible tener miedo, no vamos a poder crear. Tenemos como dos órdenes de realidad y no hay dos órdenes de realidad, solamente hay una realidad. La otra es falsa. Recuerda que la voluntad de Dios es posible ya, es posible que tú ahorita vivas en paz, que vivas dichoso, que vivas feliz, que vivas pleno, que vivas lleno de salud, lleno de amor. Esa es la voluntad de Dios para ti en cada momento, en cada instante. No cuando llegues a hacer esto o a tener esto o cuando no tengas esto. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Si la distorsionamos, vamos a experimentar ansiedad, vamos a experimentar depresión y finalmente pánico, nos dice el libro. ¿Por qué? Porque estamos tratando de convertirnos a nosotros mismos en algo irreal. Cuando tú sientas esas cosas, cuando sientas ansiedad, cuando sientas depresión, cuando sientas pánico, no trates de buscar la verdad fuera de ti. No la busques afuera de ti mismo. Porque la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para esos momentos en el que dices tú, pues, ¿dónde está mi verdad? ¿Cómo la puedo ver? Vas a decir, Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar. Pues Cristo es parte de Él. Y nuevamente te la voy a repetir. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Y si tú no crees en Cristo, si tú no crees en Dios, pues cámbiale esta frase. Cámbiale la energía, a la luz que está en ti. Pero recuerda que no eres lo que solamente lo que estás pensando, lo que está en tu mente. No eres solamente eso. Eres más que eso. Y aceptando la realidad, aceptando la vida como es ahorita, con todo lo que tiene, con todos sus colores, es como vamos a empezar a ver nuestra vida perfecta. ¿Por qué? Porque no la vamos a etiquetar, no la vamos a juzgar. Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección número 64 y nos dice, no dejes que me olvide de mi función. La idea de hoy es otra manera de decir, no me dejes caer en la tentación. Nada de lo que los ojos del cuerpo pueden ver puede ser otra cosa que una forma de tentación, ya que ese fue el propósito. Sí. Entonces hemos aprendido, no obstante, que el Espíritu Santo tiene otro uso para todas las cosas que tú has forjado y en ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo, el mundo es un lugar en el que aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. De acuerdo con esta percepción, la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento espiritual de la salvación. Al repasar nuestras últimas lecciones, vemos que tu función aquí es ser la luz del mundo y que es una función que Dios mismo te dio. La arrogancia del ego es lo único que te hace poner esto en duda, y el miedo del ego lo único que te induce a considerarte a ti mismo indigno de la tarea que Dios mismo te encomendó. La salvación del mundo aguarda tu perdón, porque a través del Hijo de Dios se libera de todas las ilusiones y por ende de toda tentación. El Hijo de Dios eres tú. Solo desempeñando la función que Dios te dio podrás ser feliz. Y esto se debe a que tu función es ser feliz valiéndote de los medios mediante los cuales la felicidad se vuelve inevitable. No hay otra manera. Entonces hoy vamos a recordar y vamos a tener presente por la mañana, ahorita y por la noche, también a lo largo del día. Vamos a prepararnos para todas las decisiones que tengamos que tomar hoy, recordando que todas ellas son en realidad muy simples y cada una nos va a conducir a la felicidad o a la infelicidad. Entonces hoy vamos a practicar la idea de hoy, recordando, no dejes que me olvide de mi función. Y podemos agregar, no dejes que trate de sustituir